Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 274. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Vamos a seguir escuchando un documental que comenzamos a escuchar la vez pasada aquí en La Bruja de las Palabras. Jung y los sueños se pueden encontrar en YouTube, está bastante lindo. Es un nombre, relata algunas de las ideas de Carl Jung. No lo que acabamos de comentar nosotros, esto de la personalidad, el campesino que entonces tiene una actitud espiritual no controladora, sino abierta al misterio. Mira cómo la definimos ahí, las dos actitudes, la campesina y la ciudadana, ¿no? Vamos a ver ahora una especie de invento que hizo Jung que nos va a asomar a un mundo inquietante para cada uno de nosotros. Él inventó un test de palabras asociadas. Es decir, el tipo le decía una palabra al paciente. Suponete, vamos a practicarlo. Y el paciente contestaba lo que relacionaba. Tener cuidado, petiza, no diga lo que pensaba. Acuérdate que estamos al aire. Operador. Mate. Radio. Alfajor. Cualquier cosa te relaciona a esta. No, esta está loquísima. Seguimos un poco. Jujuy. No, caña de azúcar. Caña de azúcar, cualquiera. Sí, no, señorita, vaya, acompáñela, muchachos. Allá, porque, para, sí, pero... Sí. ¿Estás seguro? Es una camisa que tiene mangas muy largas, pero vos no te preocupes. No me pasa nada con esa camisa porque veo medio que me dan vuelta el cuerpo, pero está todo bien. Pero si usted me dice que está todo en orden, yo voy, digamos, no hay problema. Sí, no, la responsabilidad fue mía de hacerle el test a una persona tan creativa como Nadia Hoyo. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estamos? Buenas noches, bien, bien, hasta ahora acá. Una cosita que me quedó, por ejemplo, para explicar esto de cómo entender lo otro, ¿no? Por ejemplo, se me ocurría, no es lo mismo comerse, no sé, a ver, señora, ¿qué le gusta a usted? Una chocotorta, o sea, agarrar y sentir esa chocotorta. Qué rico. Que saber, que analizar qué tiene la chocotorta o una imagen de la chocotorta, no sé, una imagen. Y decir, bueno, lleva chocolate, lleva azúcar. Pero el contacto con esa otra cosa es completamente diferente. Lo gustativo, lo vistoso, lo visual, lo corporal. Sí. Entonces ahí tenemos, creo yo, un poco como un ejemplo, ¿no? Para entender estas dos posturas. Una postura que mira todo desde una afuera, desde un lejos, sin tocar, sin sentir, sin ver. Y la otra postura que es completamente del encuentro con esa otra cosa. Que igualmente nunca va a ser igual. Porque la primera vez que pruebe una chocotorta no va a ser igual que la segunda vez o la tercera vez. Tal cual. Y no va a ser lo mismo el primer bocado que el decimoctavo cuando decís, ya no quiero más. Exactamente. Estás como vivo, vendría a ser la famosa vida. Exactamente. Inclusive hay chocotortas que son mucho más ricas, no es la misma la que hace mi tía que la que hace la señora de la esquina. Perdóneme, señora, pero su torta no es tan rica. Entrás en ese mundo que el rey no puede dominar. No es el mundo de las explicaciones, de los principios, de las leyes, de cómo deberían hacerse las tortas para que sea más barata, más rica, más grande, ¿verdad? No es el mundo del palacio, sino que es el maldito mundo de las cosas que están vivas, que transcurren, que no sabemos cómo van a ser mañana. Fíjate, igual que el clima, que el campo. Mientras que el ciudadano necesita controlar, explicar, escribir la receta de la torta, hay otra posibilidad inquietante para un occidental neurótico, que es la posibilidad de comerla. Y además, digamos, no se banca en el no justificar porque se la come, ¿no? Porque es como, y encima además, me como la chocotorta después del almuerzo. Y explico por qué me la como y lo declamo para que todos se enteren que yo me comí una chocotorta. Tal cual. Todo lo que rodea a la vida y no la vida en sí. Que sería el vulgar o genial, pero pequeño, hecho de comerse la torta, que no merecerá ninguna gran frase, ningún diploma, ningún premio Nobel, es eso. Pero allí está la vida, el occidental toma distancia de la vida. Entonces la explica. Y después se siente vacío. Él, al preferir la explicación al hecho, se vació a sí mismo. Pasa lo mismo con el amor, discúlpeme. A esta hora no puedo dar detalles. Jung estaba desarrollando este test de las palabras asociadas. ¿Y qué hacía? El tipo le decía una palabra, no lo vuelvo a hacer ni loco con esta compañera que tengo acá, decía una palabra y la paciente respondía lo que se le ocurría. Pero además, lo que hizo Jung fue ponerle unos electrodos y no sé qué para medir la reacción corporal. No solo tomaba nota de la palabra que se le ocurría a la paciente, sino que se fijaba qué le pasaba en el cuerpo. ¿Cómo dijo Carlos? Es que no analizaba la mente Carl Jung. Nos analizaba a nosotros. Y se encontró con que somos por lo menos dos. Jung desarrolló el test de palabras asociadas, el más conocido de todos los test psicológicos, que proporcionaba la forma de localizar lo que él llamaba un complejo. El test requiere que el paciente diga una palabra como respuesta inmediata a la palabra de estímulo del doctor. La velocidad de la respuesta, el pulso y la respiración del paciente se medían al mismo tiempo. La innovación de Jung fue el considerar por qué algunas palabras del test provocaban vacilación o ansiedad en los pacientes. Muy pronto averigüé que se trataba de asuntos íntimos y personales, aun cuando no pensaran en ellos cuando estaban inconscientes. Pero sin embargo existía una inhibición del inconsciente que dificultaba la expresión del lenguaje. Y se descubrió que existían extrañas interferencias de algún lugar o de alguien en la forma que intentábamos reaccionar a la respuesta. Por lo tanto, empezó a llamarlo complejo. Así que existían extrañas interferencias de algún lugar o de alguien, dice este, es un experto. ¿Cómo puede ser? Si yo vos te hago una pregunta, cuando vos respondés, yo detecto o en tu respuesta o en cómo reacciona tu cuerpo, que te pones a transpirar con alguna cosa, algunas palabras que yo digo también, yo digo cada cosa a veces, y no con otra. Entonces, interferencias. Esto se desarrolló más con el correr de los años y las décadas, y condujo a la invención del detector de mentiras. Dicen que Jung se escandalizaría de que su test se hubiera convertido en eso. Pero un experto que labura en eso dice, y sí, porque lo que dijo Jung nos sirvió para trabajar con el hecho de que somos dos. Hay personalidad 1 y personalidad 2. Personalidad 1 es la consciente, la que habla, pero hay detrás otro José Maldonado, otro Nadia Hoyos, otro Carlos Monterroso que no está totalmente de acuerdo con cada uno de nosotros y le preocupa, la verdad. Tiene que decir algo. Entonces, cuando nosotros estamos en acción, el tipo produce una especie de interferencia. A ver, vamos a ver. El doctor Jeffrey Satenova es psiquiatra y analista en Stanford, Connecticut, en los Estados Unidos. Con un ordenador puede medirse el funcionamiento del cerebro con más precisión que pudo hacerlo Jung hace 80 años. La utilización de estímulos visuales o verbales y una fotografía electrónica de la respuesta del cerebro, calculada en microsegundos, representa un descendiente tecnológico del test de asociación de palabras. Básicamente, lo que hizo Jung con el experimento de asociación de palabras fue utilizar un estímulo, luego medir las respuestas fisiológicas y observar cómo tenían correlación con las respuestas psicológicas. Básicamente, lo que hacía era identificar los componentes fisiológicos de una reacción ansiosa. El detector de mentiras se basa en el trabajo pionero de Jung. El test de asociación de palabras identificó definitivamente la existencia de una voz inconsciente, aparte de los procesos mentales conscientes de la persona. Lo que revela es que la fisiología del individuo es una entidad separada del ego, Así que es como si hubiera una segunda personalidad oculta cuando tomo el detector de mentiras. Si me hace una pregunta que no quiero contestar, diré que no, pero mi hombre oculto dirá que sí. Eso es lo que hace la respuesta fisiológica. Nos dice en términos irrefutables que existe una segunda entidad, un segundo centro psíquico en la psique humana que está interesada en la verdad. Da miedo, ¿no? Existe una segunda identidad. La fisiología del individuo, fisiología es la respiración, discúlpeme, las tripas, la sangre, toda esa cosa, ¿no? La fisiología del individuo es una entidad separada del ego. El ego es la mente, lo que yo creo que soy. O sea que una cosa es mi respiración, los ojos, los dedos, toda esa porquería que tiene uno, y otra cosa son las geniales cosas que uno piensa. Son dos cosas distintas y muchas veces no están de acuerdo. ¿Cuál de los dos? Uy, claro, usted yo lo conozco. Yo, ¿cuál de los dos piensa usted que era lo más importante para Sigmund Freud? ¿Cuál de los dos es lo más importante para un ciudadano? ¿Lo que pienso o ese otro que está detrás? ¿Qué lugar tiene ese otro que está ahí, agazapado, tratando de expresarse? ¿Qué lugar tiene en usted, señora? ¿En mí, en nadie? ¿Qué lugar le damos? ¿Qué lugar tenía hace 10 años? ¿Qué lugar tiene hoy? ¿Es solamente una molestia? ¿Es un estorbo que me puede generar un acto fallido? ¿Que yo no quisiera ponerme colorado, pero me pongo colorado aunque no lo quiera? Y este es todo un temita, ¿eh? Es un temita que divide aguas, como hemos dicho. Sigmund Freud más bien le daba una enorme importancia, Sigmund Freud más que él, sus seguidores, a la mente. Mientras que Carl Jung y muchos terapeutas, cada vez más te diría, pero todavía son pocos, le dan mucha importancia al otro, a ese otro que está en las sombras. Allí comienza a erradicar un montón de terapias que no utilizan la palabra, con eso las distinguís fácilmente. Utilizan básicamente el cuerpo, la respiración, el baile, etc. No sé cuál está bien y cuál está mal, pero estamos comenzando a dividir aguas. Y además, supónganse, por decir cualquier tema, las religiones, suponete el budismo o el cristianismo, ¿qué valoran más? ¿Lo que pensamos o lo que siente nuestro cuerpito? A ver. Podría ser que la religión de Occidente más bien haya despreciado al cuerpo, lo haya condenado, lo haya sospechado de tener ocurrencias pecaminosas al cuerpo. Para los griegos, psique, era alma. Psique, la mente, para el occidental, ¿dónde pensás que está el alma? ¿En la mente o en el cuerpo? Para el occidental, señores, definitivamente, el alma está en la mente, en lo que pensamos. A los despreciadores del cuerpo quiero decirles algo. Decía Friedrich Nietzsche, 30 años de Carl Jung y de Sigmund Freud, no deben aprender ni enseñar otras doctrinas, deben tan solo saludar a su cuerpo y luego enmudecer. El cuerpo es todo lo que importa, decía Nietzsche. Este es el tremendo Nietzsche, y por eso es tan tremendo, y por eso usted a cada rato lo va a escuchar, y también a cada rato va a escuchar insultos a Nietzsche, enemigos de Nietzsche, que lo acusan de querer ser amigo de Hitler o de cosas así, de la dominación, de la guerra, del poder. Y como pasa, lo estamos viendo mucho en política en estos tiempos en Latinoamérica y en el mundo, cuando querés condenar a alguien, elegís cualquier excusa, cualquier detalle, y haces hincapié en eso para que todos desprecien a alguien que para vos es molesto. Así que Nietzsche es condenado, acusado de nazismo. Pensá que Nietzsche murió y después nació Hitler, o sea, nunca ni siquiera se enteró de que podía existir un tipo como Hitler. Pero dice, no, era nazi. Vos decís, pero hermanito, es que no se había inventado todavía, pará un poco la mano. ¿Por qué tanto odio a Nietzsche por esto? Cuerpo soy yo y alma soy yo. Así habla el niño. ¿Por qué no hablar como los niños? Cuerpo soy yo y alma soy yo. Así habla el niño. El adulto se para. Mi cuerpo es una cosa, que siente una cosa, pero yo soy más que mi cuerpo. Yo me elevo porque tengo razón, racionalidad, porque tengo inteligencia, porque puedo leer el Quijote. Entonces me elevo por sobre la porquería que es mi cuerpo. Eso es Occidente. Un desprecio de lo corporal y un sobreprecio, una sobrecarga muy exagerada a lo que es mental. Jung está trabajando justo en el sentido contrario. Cuando, por lo menos, cuando aparecía algún problema, lo que decía Jung era, hermanito, vamos a ver cómo está tu otra personalidad, o sea, cómo está tu cuerpo. Ahí tenemos el problema. Eso es lo que te enferma. Y yo veo mucha gente que durante muchos años puede hablar maravillas de la racionalidad, de la mente, chicos, lean libros, hasta que se enferma. Y ahí tiene que venir al pie. Y tiene que ir, a veces vemos que van a curandero, van a cuanto santo haya por ahí, porque se dan cuenta que el que decide la vida y la muerte es ese otro que estuvo callado y que poco tiene de racional. Es la diferencia entre explicar una torta o comértela. Es bastante distinto, ¿no? Cuerpo soy yo y alma, así habla el niño. En cambio, el despierto, el sabio, dice, todo mi yo es cuerpo y ninguna otra cosa soy. El alma es solo una palabra para designar algo propio del cuerpo. Nietzsche, que era bastante campesino también, como casi toda la gente del siglo XIX, no desecha la idea de alma, pero dice, el alma está en el cuerpo. Yo estoy acá en el campo, escucho los pajaritos, estoy en contacto con el pasto, me gusta andar descalzo y mi alma no está lejos de esta experiencia mía de comunión con todo lo que me rodea. No puedo desentender esta experiencia de lo que yo intuyo como idea de alma, de la naturaleza. Y más bien cuando me pongo a pensar, me aparece la envidia, los celos, las ambiciones imposibles, las frustraciones comparadas con cosas que yo fantaseé que debían ocurrir y después no ocurrieron, como todos ya sabíamos. El cuerpo es una gran razón, fíjate, una enorme multiplicidad dotada de un sentido propio. El cuerpo es una gran razón, algo explicamos la vez pasada. El cuerpo está lanzado hacia la vida y se prepara y se autoadministra para preservarse y explorar la vida y reproducirse y juntarse con los que le abastecen la vida y los afectos. El cuerpo es una gran razón, no hace falta que expliques nada, no hace falta que encuentres un sentido a la vida. El cuerpo tiene una gran razón y ha estado ocupándose de esa razón mientras vos te llevabas la mano al mentón y decías, ¿y yo qué voy a hacer de mi vida? ¿Cuarta vez? El cuerpo es una gran razón, una enorme multiplicidad dotada de un sentido propio. y yo agregaría distinto al que piensa tu mente. Guerra y paz, rebaño y pastor. Nietzsche era famoso porque él mismo lo decía: yo pienso con martillazos. Yo emito mensajes que van a florecer en la cabeza del que me escucha. Yo no agoto lo que digo en lo que yo digo, sino que yo envío como si fuera la semilla. Vos ves la semilla no es nada, no se parece a lo que va a ser. Él enviaba semillas. El cuerpo es una gran razón, una enorme multiplicidad. Estómago, vista, oído, descanso, sueño, dolor. Y cada una de esas cosas se incorpora al debate que ocurre en el cuerpo acerca del sentido de lo que me gusta, de lo que no me gusta, de lo que voy a hacer ahora, mañana, lo que no vuelvo a hacer, de si me gustó la torta o no. Y la explicación de la torta está tan secundaria con respecto a esto tan avasallante de la experiencia. Guerra y paz. Fíjate cómo con dos palabras el tipo te mató. Rebaño y pastor, porque se te dispara en vos un alboroto acerca de qué podrá significar en tu corporalidad, que tiene su propio sentido, qué podrá significar que vos sos ese que transpira cuando no querés, que se pone colorado cuando no quiere. ¿Qué significará que en ese haya guerra y paz, que ese sea al mismo tiempo un rebaño y un pastor? Fíjate, una idea completamente dinámica, ¿eh? Difícil de controlar, difícil de saber cómo va a ser mañana. Y ahora sí, con una mano en el corazón, vamos a escuchar la patética experiencia de qué le pasa a alguien que no se acuerda la letra. La potencia y el encanto de su voz puede más que miles de inconvenientes. Todo concluye al fin, nada puede... Eso cuando se va uno corriendo. Todo tiene un final. Todo eso cuando lo sacaba. Un cantante vibrante al que el público le perdona todo. No tenía eso de que se hacen centímetros. Hoy dejas de querer. Tal vez otra. Eso que son las esposas y la chica. ¿Cómo es? Aristóbulo del Bache. Un cantante para recordar. Un tiempo en que fui... Eso, que uno es muy lindo. Y fui libre de verdad. Guardaba todos mis... Eso, de las horas que pasa, como es. En castillos de... Oh, eso, que es transparente, como el vidrio, pero más caro. Aristóbulo del Bache. Una voz que no necesita detalles como, por ejemplo, acordarse de la letra. Te encontraré una... Ay, eso que es cuando hace antes el mediodía. Dentro de mi... Eso, ¿dónde está la cama de último? ¿Cómo era? Y prepararás la... Eso que dije antes, que nos acuesta y duerme parado. Aristóbulo del Bache. Acordate. Vuelvo al bar, ¿cómo es? Estoy contento. Ay, ¿cómo es eso cuando vos firmás algo? Que decís, estoy bien, pero la puta. Lucy en el cielo con Capusotos. Esa palangana de agua tibia para tus pies ya cansados de tanto andar. Enseguida regresa la bruja de las palabras. Yo vuelvo al bosque. La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Desde San Martín, Mendoza, tonicafm.com.ar y para todo el mundo. La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio. Radio Encantada de Aiguá.